en la madrugada de este miércoles llovió por acá por el departamento Loventué y la máxima cayó en Luantoro 8 milímetros, después en el resto de las localidades 2 milímetros en Victorica, 3 en Loventué, Licarro Quemado, y 4,5 milímetros en la localidad de Telén. Uno de los principales titulares que hemos tenido en esta semana, y hemos publicado una nota en Infogoya, tiene que ver con un reclamo que se está realizando en la localidad de Santa Isabel. Les cuento que allí hay una sola escuela primaria y la matrícula de alumnos es de 345 alumnos y hay un reclamo por parte de los padres, madres, de estos alumnos, también de los docentes, ex docentes, ex alumnos, porque dicen que hay muchos alumnos para un espacio físico muy reducido y lo que están pidiendo es otro edificio, otra escuela primaria, ya que en toda la localidad hay una sola, hay dos colegios secundarios y también algo favorable que ven estos padres y estos docentes que están haciendo este reclamo, es que hay muchos docentes recibidos allí en Santa Isabel. O sea que, en caso de poder hacer otra escuela primaria, estaría cubierto en cuanto a la demanda de nuevos docentes. Esto que están realizando por ahora es una junta de firmas en la localidad y el paso a seguir, ya que ya han hecho reclamos a través de Educación, es enviarle una carta contando esto que más o menos estoy repasando por aquí, directamente al gobernador de La Pampa, Sergio Cilioto. Por ahora, lo que se hace es una junta de firmas en la localidad donde muchos y muchas están coincidiendo con este reclamo. Estamos hablando de la escuela número 99, se llama Profesor Alfredo Natalio Fernández. Y una curiosidad es que esta escuela, antes de la pandemia, era hogar y en la actualidad es de jornada completa, no es hogar y como les decía, concurren allí todos los niños y niñas de la localidad, en total son 345. Cristian, buen día, Juan te saluda, ¿cómo estás? Juan, ¿y cómo estás? Bien, además de chicos de Santa Isabel, ¿van chicos de los puestos cercanos? Claro, sí, eso también es para destacar. Es muy concurrida, van de la zona rural de Santa Isabel y también allí de el casco urbano de toda la localidad de Santa Isabel. ¿Y sabes en qué van a la escuela? No, por lo general, como es jornada completa, siempre si hay un puestero trabajando en el campo, es muy probable que la otra parte de la familia, la madre, esté viviendo en la localidad, por eso van y vienen. Y muchas veces ocurre que se queda únicamente el padre quizás o alguien más grande allí en el campo. No, digo porque algún hermano más grande, ¿no? Claro, no, porque hablabas de que antes de la pandemia eran escuelas hogares, digo, por ese tema, ¿no? Que si se quedan a dormir o por temporada la familia se queda en los puestos, por eso pensé eso. No hay, claro, ahora directamente no hay internos. Recordemos que años anteriores también cerró la escuela de la Pastoril, que también era hogar, que estaba en cercanías de Santa Isabel, entre Santa Isabel y Telén. Uh-huh. Cerró la escuela hogar la Pastoril. Y esta que era hogar también no cubre con esa modalidad. Son todos de jornada completa. Y también un reclamo que hacen los madres y padres es que a veces sus hijos pasan casi 9 horas en la escuela. ¿Por qué? Porque van a la mañana, comen allí porque es jornada completa y después continúan la jornada escolar. Y bueno, lo que están pidiendo es otra alternativa para poder enviar a sus hijos y también poder elegir los horarios para enviar a sus hijos a la escuela, ya que obviamente que la familia trabaja la mamá, trabaja el papá, y elegir un horario para poder también compartir más tiempo. Claro. Con sus hijos. Claro. Cristian, contame acerca de este radar meteorológico que se va a instalar en Santa Isabel para vigilar tormentas. Así es, muy importante, no solo para Santa Isabel, sino para toda la zona, ya que lo que va a cubrir este radar para vigilar tormentas, sobre todo para saber la intensidad de la lluvia, si va a traer o no granizo, de qué tamaño. Es una herramienta fundamental para la zona, decía, porque la cobertura alrededor es de 240 kilómetros. Eso implica que va a llegar a cubrir tormentas que se acerquen a La Ahumada, a Victorica, Telén, distintas localidades del amplio oeste, así que es muy muy importante. Y es del Servicio Meteorológico Nacional. En total se van a colocar 10 en distintos puntos del país, y en La Pampa el lugar elegido es Santa Isabel. Otros radares se colocarán en Río Negro, Corrientes, en Córdoba, en La Rioja, en Santa Fe, en Buenos Aires, en Mendoza, en Salta y en San Luis. Y como les decía, la localidad pampeana es en el oeste y tiene que ver con Santa Isabel. Bien, bien. Es digamos, algo que va a estar bueno que suceda. Va a estar bueno. Me imagino que esto es información que luego se volcará al Servicio Meteorológico Nacional, y cada vez que haya una alerta se comunicará con la información que arroje este dispositivo allí en Santa Isabel. Muy bien. ¿Algo más, Cristian? Esto lo estoy diciendo por mi cuenta. Más vale, porque en realidad una sabe que son como desarrollos tecnológicos a los que no le alcanzamos a ver todo el potencial. Totalmente, claro. Porque no sabemos, porque necesitamos un técnico que nos explique. Pero bueno, no, me parece que digamos, nos va a dar como cierta otra certeza de lo que va a ocurrir en previsión, el previsión, claro, ahí va. Decía previsión. Ahí va. Totalmente, totalmente. Ahí va. Bueno, ¿algo más? Esto es por ahora, y bueno, como siempre tenemos más títulos en InfoWeb, así que los invitamos a recorrer el sitio, y fuerte abrazo para ustedes. Excelente, gracias, abrazo.